tardes, noches a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Claudia Vasquezaro. Para quienes no me conocen, soy la presidenta de OTRANS Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina, que nuclea a 18 provincias del país y que nosotras históricamente hemos dado una lucha muchas veces en soledad, pero con un horizonte claro en relación a la comunicación. Bueno, en principio quiero celebrar, felicitar, paso a saludar por esta Asamblea Nacional de Farco que está reuniendo alrededor de más de 100 radios comunitarias del país, y eso es importante, ¿no? Para que ustedes se hayan dado cita de 3 días para discutir, debatir, reflexionar en torno a la comunicación en un momento donde sabemos muy bien que después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde nosotras también participamos de los foros y los 21 puntos, bueno, vemos cómo hay un enorme retroceso, ¿no? Con desde que asumió este gobierno, y sobre todo vemos cómo estas políticas neoliberales han impactado de manera arrolladora sobre los cuerpos de los sectores populares y sobre todo de los más vulnerables, ¿no? Y dentro de los más vulnerables estamos las mujeres, estamos las personas pobres, estamos las personas migrantes, las personas LGBTI, las personas trans, lesbianas, gay, bisexuales, intersex. Bueno, toda esta interseccionalidad, bueno, es la más afectada. Y no sé si todos y todas saben, pero al menos, bueno, gracias a Farco, a Pablo Antonini, a Radio Estación Sur, Radio Futura, vemos cómo estos medios alternativos, cómo estos medios que prácticamente intentan visibilizar nuestra problemática en torno a un discurso hegemónico que muchas veces nos cuesta que todos se enteren que desde que asumió este nuevo gobierno, las políticas de mano dura en La Plata principalmente, ha sido el laboratorio para la detención, los armados de causa, las vejaciones, las torturas y muertes de compañeras trans y travestis y sobre todo migrantes del Cono Sur. Yo creo que nosotras hemos, como comunidad, hemos atravesado un proceso muy importante en relación al empoderamiento, pero también del 2012 al 2015 no solo obtuvimos lo que fue la Ley de Identidad de Género, que eso por supuesto a nosotras nos ubicó en un lugar de un plano de igualdad jurídica, pero también con el horizonte claro de que faltaba ir por otros derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al trabajo, a la educación, a una vivienda digna. Y vimos cómo hay una generación también de personas trans y travestis que hemos podido ingresar a la universidad y tener un título universitario. Y creo que eso se ve en estas nuevas generaciones de trans y travestis mucho más empoderadas, que también hemos llevado adelante encuentros nacionales de carácter federal para discutir nuestra propia agenda, pero también para generar una estrategia de ver cómo nosotras visibilizamos en términos de comunicación nuestras problemáticas. Y hemos podido, al menos del 2015 al 2000, a lo que va esta fecha, al menos elaborar 10 informes sobre violación a los derechos humanos de la comunidad trans y travesti en Argentina, que lo hemos podido incluso enviar a Naciones Unidas. A diferentes comités, al Comité contra la Tortura, al Comité contra la Xenofobia, el Racismo, Tratos Crueles Inhumanos, al Comité TLGBTI, bueno, y a otros comités donde sabemos muy bien que en un momento político donde se retrotraen las políticas de derechos humanos, hay una regresión enorme, pero también sabemos que internacionalizar y visibilizar lo que nos pasa es un mecanismo de resguardo también para nosotras, ¿no? Se pone en peligro, sí, las voces de quienes por alguna razón hemos devenido coordinadoras, hemos devenido dirigentas, hemos devenido personas que, o lideresas, como nos quieran llamar, que creo que tiene que ver con el resultado de esto que venían peleando muchísimas compañeras trans y travestis como Loana Berkins, como Diana Zacayán. Y acá quiero recordar a una compañera que es parte de Farco y es de Salta, la compañera Cassandra Sandoval, que lamentablemente recién acaba de ser despedida de la Secretaría de Economía Familiar, ¿no? Entonces, digo, en principio saludarles, decirles que nuestra agenda es una agenda que muchas veces los grandes medios de comunicación o los medios hegemónicos no lo toman. Sabemos muy bien cómo funciona la industria cultural, sabemos también muy bien que de la política también está la cuestión de la economía, nuestras identidades o nuestras vidas, como diría Judith Butler, son cuerpos que no importan, Por lo tanto, nos cuesta muchísimo sensibilizar a la sociedad sobre lo que nos sucede a nosotras. Bueno, y creo que es un desafío enorme que algún día esperemos que nuestra sociedad también se entra a duelo cuando muere una persona trans, ¿no? Porque lamentablemente pasa lo mismo con los pobres. Vemos muy bien la doctrina Chocobar cómo hace estragos estos últimos días y vemos cómo hay una insensibilidad, ¿no?, de un sector de la sociedad que en este momento es tan contradictorio cuando se discute el aborto, por ejemplo, en relación a vida sí, vida no. Digo, esa es una discusión hasta metafísica, acá hay que hablar de política. Pero lo que quiero decir es que se mueren tantos niños pobres y hay una doble moral, que es la misma doble moral, que condena a las compañeras trans y travesti, por ejemplo, cuando se encuentran en situación de prostitución, cuando esos grandes señores que lo consumen en la noche, en el día son capaces de pasarle el auto cuando pasan con la esposa. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo enorme, enorme, como comunicadores y como comunicadoras, para poner en agenda la cuestión de la diversidad sexual y sobre todo de la comunidad trans y travesti, que es la comunidad que lo ha dicho Naciones Unidas, no lo digo yo ni tampoco los informes que hacemos, que es la comunidad más vulnerable del planeta. Y en ese sentido es cómo hay que ver cómo articulamos con las radios comunitarias para que nuestras voces se escuchen, pero también para ir transformando, porque sabemos muy bien que acá hay una disputa por el poder, pero por el nombre, por la enunciación, por quién nombra. Entonces, yo creo que celebro este espacio, seguro de acá muchísimas ideas. Gracias por invitarnos en nombre de las compañeras. Y bueno, estamos a disposición para lo que ustedes consideren. Gracias.